Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. La cantora ecuatoriana Gloria Arcos definió a la canción social y expresó que sigue siendo un espacio único que no va a morir, que sigue alimentándose de las vivencias, de la realidad, del amor, de la alegría y del gozo también. Ella tiene un estilo ligado al canto antifonal, a los rituales de los pueblos nativos, a la copla latinoamericana. Arcos es una de las voces del movimiento de canción de autor en Ecuador. Inició su actividad en 1981 mientras estudiaba y afirma que el arte es en sí revelador, revolucionario, liberador y crítico. Con Gloria Arcos dialogamos en mayo en Buenos Aires en el marco del encuentro Canto de Todos, un encuentro de la canción social. Y esto sucedía. Contanos qué significa para vos este encuentro de la canción social. Bueno, para mí significa mucho, tanto como a nivel personal, como lo es a nivel de energía colectiva, para una canción que para mí, sobre todo, trae un mensaje de cuestionar qué estamos haciendo en la vida, porque más allá de lo que un gobierno pueda hacer y generar, es qué estamos haciendo nosotros mismos en la vida, qué estamos haciendo como colectivo, qué estamos haciendo como artistas. Y nosotros pues nos caracterizamos y estamos juntos por eso. O sea, nuestra unión, nuestra unidad se da a partir de lo que estamos diciendo con nuestras canciones, a partir de nuestros versos. Entonces, es importante que este encuentro se dé y que se sigan dando todos los encuentros a todos los niveles, si es que a nivel de poesía, a nivel de guitarristas, si es que a nivel de cantautores, si es que a nivel de trovadores, de intérpretes. Es decir, ir generando esta energía que de hecho nos hace ir por la vida. Creo que nuestro canto básicamente es decir y reclamar ese derecho a que todos podamos vivir dignamente como seres humanos y ser felices, realizarnos en nuestra espiritualidad, en nuestra materialidad, como seres gozosos, que es para eso vinimos, ¿no? No hay de otra manera. ¿Cómo ves la inserción de esta canción social en la coyuntura actual de la América Latina? Mira, yo le veo de lo que a mí me está tocando vivir en el Ecuador. Es que me siento, iba a decir como dividida, pero me siento retada. Siento que el reto de justamente buscar la unidad, pese a la diversidad, porque mira, hay un discurso de izquierda en mi país, con el cual yo me he sentido identificada. Yo no he sido militante. Intenté ser militante alguna vez de un grupo, digamos, llamado irregular, ilegal, pero sin embargo vi que ahí también había muchas falencias de este nivel de egoísmo, de ego, ya, o sea, niveles humanos, y yo sí pienso que si es que la cosa no empieza desde seres humanos, ¿qué queremos hacer de grande en nuestros países? Creo que siempre es importante ir, es decir, la colectividad va en un ritmo, en un camino, en una corriente, y los seres humanos, nosotros, o sea, como pensadores, como seres sensibles, como seres que nos detenemos a escribir un verso, debemos ir también en un camino de conciencia, muy conciencia de lo que estamos haciendo cada día, cada instante. Entonces, para mí sí es un reto el no quebrarme en las diferencias, sino más bien juntar con todos los seres las cosas que nos van haciendo eso, humanos. Entonces, el canto social siempre, fíjate, siempre, a pesar de lo que cualquier oficialidad pueda tener un discurso, a pesar de que mi discurso pueda parecerse, para mí el canto social siempre, siempre es un canto contestatario, irreverente, es un canto que siempre está reflejando la realidad, a pesar de los pesares. Y quizá esa es la cosa más maravillosa de este canto, que a pesar de cualquier corriente en la que se esté, el canto está ahí, está en la vida y va a ser siempre cuestionador. Esta charla que tuvimos con Gloria Arcos, la cantora ecuatoriana, se dio en Buenos Aires, en aquel encuentro de la canción social Canto de Todos, Argentina 2015, en donde participamos junto a Pablo Duarte con el dúo La Trova. Estuvieron Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua, Ricardo Flecha de Paraguay, Vicente Feliu de Cuba, Gabo Sequeira, Alejandro Jusín, Paula Ferré y Alejandra Rabinovich, también de Argentina, Pedro Muñoz de Brasil. También estuvo Francisco Villa y Patricia Carmona de Chile, Cecilia Todd de Venezuela, Jazz Arenas de Colombia, una cantidad de compañeros del canto popular y de la canción social latinoamericana. Así continuaba la charla que tuvimos con Gloria Arcos. ¿Cómo ha sido tu formación musical, tus referencias para meterte en este tipo de canción, en esta manera de militar en la vida? Sí, bueno, yo empecé, no es que empecé cantando desde niña, me gustó. Sí, yo puedo decir que a los 7 años me paré en una mesa y canté. Pero no es que estuve en los concursos de no sé quién y ahí salí como la gran estrella infantil y nada de eso. Pero sí era uno de mis sueños. Y bueno, empecé en mi colegio, fue una coincidencia en que había la cantante del grupo oficial, que me encantaba la voz de esa chica. Por algo se enfermó de la garganta y eran compañeros, quién sabe, en el colegio, quién sabe la canción al Che Guevara. Entonces yo me la sabía y dije yo. Y bueno, y ya había encontrado alguna tarima, digamos, cuando estaba empezando a hacer algo sobre primeros auxilios. Me habían escogido a mí para que yo dé la charla en todos los cursos. Por algo que yo mostré. Y me gustaba estar al frente del curso y decir las cosas, ¿no? Entonces ahorita me estoy dando con ese preciso instante que creo que ahí es donde empezaba esta cosa de estar en la tarima y que te observe y decir a la gente, ¿no? Y lo hacía con mucho gusto. Entonces, claro, ya ese rato salté yo y dije, yo me la sé. Y a partir de ahí, bueno, todo el mundo estaba sorprendido porque estaba, no habíamos ensayado y me la sabía y estaba bien, estaba afinado y etcétera, etcétera. Luego entonces me propusieron ser de parte del grupo, luego vinieron otros compañeros que eran del colegio pero tenían sus grupos aparte, fui parte de ese grupo y así es como me inserté. Y claro, mi colegio no era un colegio como incorriente, era un colegio que era, digamos que de un movimiento de izquierda, a pesar de que yo no sentí que nos estén, yo no me sentí como que me estuvieran agarrando para su lado, sino más bien daba un materialismo histórico, etcétera. Cosa que a mí al menos sí me abrió los ojos de muchas cosas de la realidad. Entonces, a partir de ahí, bueno, estos grupos siempre fueron con esa tendencia. El grupo con el que empecé, leíamos libros, estudiábamos marxismo y qué sé yo. Y la realidad era muy contundente, llena de dictadores, de desapariciones forzadas. Nosotros también habíamos tenido ya algunos referentes de dictaduras. Y claro, la cosa empezó así porque ya Chile había sido asestada con golpes terribles. Teníamos a Víctor Jara que había sido asesinado, teníamos la realidad, bueno, del mundo entero. Entonces acercarme a esa realidad para mí fue muy, muy decidor. Pues claro, para mí empezar a cantar fue empezar a tener una gran responsabilidad de lo que estaba diciendo, porque sabía que había gente que estaba ahí y para mí, claro, era... Yo voy a salvar el mundo a través de lo que hago, a través de mi canto. Así fue, o sea, fue con esa tremenda pasión y realmente cuando yo decidí lanzarme, era parte de un grupo que al final, por cuestiones políticas, no coincidió con una agrupación independiente total, que era la Coordinadora de Artistas Populares, que se generó cuando el gobierno quiso, Lefebvre Cordero quiso poner el pasaje subir 40 centavos. Eso generó una acción social y nosotros como artistas nos juntamos y bueno, de todas, habían titiriteros, bailarines, etcétera. Entonces esta coordinadora generó un movimiento muy importante de artistas a nivel independiente. Y nada, pues yo me lancé porque el grupo ya estaba puesto en cartelera y el grupo se retiró. Fue mi opción, o sea, yo le sigo al grupo o me sigo a mí. Entonces yo me quedé en la coordinadora y empecé a cantar, a tocar la guitarra con 3 notas apenas. Todavía me sé esas 3 notas y ahora ya sé un poco más. Pero así, es decir, era tal mi fervor, mi responsabilidad, porque no lo hacía, porque es que yo quiero estar en el escenario y que me aplaudan, quiero que me vean. No, era, sí, estoy aquí por algo y tengo una responsabilidad y si quiero que me escuchen, quiero que escuchen lo que estoy diciendo, lo que dicen esas letras. Yo no era cantautor ahí, empecé con Los Caballitos del Río, de Capela, y fue así. Fue así en que empecé a cantar. Siempre busqué, eso sí, canciones diferentes, porque las mismas canciones siempre se oyeron. Yo no quiero decir que sean malas canciones, eran preciosas canciones, ¿no? Canciones de aquí, como Merceditas, se escuchaban en todo lado. Y él cambia, todo cambia, etc. Entonces, claro, yo empecé a buscar canciones que estaban cantando los de los Junaro, por ejemplo, los Sabia Nueva, canciones de la Emma Junaro. Y para mí, antes de eso, Serrat fue muy, muy importante. Y Violeta Parra también, cuando yo empecé en este mundo del arte, pues con algunos compañeros, Jaime Guevara, que es uno de los trovadores más importantes en el Ecuador, él pues hablaba mucho del papel, de la vida de la Violeta, ¿no? Entonces en eso coincidíamos mucho y yo sentí ese acercamiento de la honestidad de la Violeta Parra. Entonces para mí ella ha sido como ese referente. No de la voz, del espectáculo, de los millones de gente a las que trajo, sino de su obra, de su obra. Es decir, mira, ella escribió sus propias letras. Y así es como empecé yo. Es decir, cuestionando, quizás hasta cierto punto cuestionando el que todo el mundo cantaba siempre lo mismo, hasta que un día dije, a ver, ¿y por qué no cantamos nuestros propios temas, o sea, nuestras propias letras? Entonces yo lo empecé a hacer. Y así es como empecé haciendo las canciones. Bueno, estudié en conservatorio algún rato, también me expulsaron por conducta, porque siempre he sido una niña que se comporta mal, que siempre está cuestionando, entonces, y no soporto que me jalen la oreja, entonces dije, no, yo ya estoy grande, y por conducta me hicieron repetir el año, y yo decidí retirarme del conservatorio. Tampoco pude estudiar piano, porque en el conservatorio me dijeron que estaba muy grande, ya tenía 20 años como para estudiar piano. Y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues que yo siga haciendo lo que me sale hacer, que es hacer mis canciones, que es cantar y acompañarme. Mejor si es que tuviera un guitarrista, pero como no me acompañó ahora, yo me acompaño. Eso es lo que vi, que he sentido, que es más fácil moverme en el mundo si yo voy con mi guitarra. Y a veces hasta canto sin guitarra. Así dialogábamos con Gloria Arcos, la cantora ecuatoriana, quien además dijo, escuchen, el corazón puede decir más de lo que las palabras dicen, por eso me detengo en una canción. Así resumió al ser consultada sobre el porqué de su cantar. En la continuidad de la charla que tuvimos con Gloria Arcos, sucedía esto. ¿Cuándo sentiste que tu voz iba en ese camino de la canción social? Dijiste que desde aquel momento de la escuela hubo un vértice en donde sentiste esa responsabilidad mayor que mencionabas. La verdad es que no, ¿sabes? Yo creo que empecé a ir, estaba cantando la canción del Che, ¿no? Y para mí eso fue como, fíjate, el Che es un símbolo tan grande, ¿no? Entonces sí, yo empecé así con mucha fuerza, al punto que sí decían, qué bestia, Gloria, o sea, ¿cómo te atreves? Había gente que me dijo que cómo me atrevo a ponerme en un escenario, ¿no? Sí, bueno, si no había pasado por 10 años de la academia y de no sé qué, y etcétera. Pues lo hacía con el permiso y la pasión que me daba la gente que me escuchaba y que decía, bueno, o sea, nos encanta lo que haces, o compañera, o sea, yo le escuché y que bla, bla, bla. Entonces decía, a ver, aquí hay dos posiciones, ¿no? Una intelectual y una emocional. Yo prefiero estar con la emocional, con saber que despierto un sentimiento y saber que estoy ahí con la gente y saber que alguien puede leer mi alma más que leer los labios de lo que puedo estar diciendo desde la cabeza. Entonces, ese vértice yo creo que es esa parte muy emocional y muy fuerte, estuvo ahí, porque he tenido mi colegio, era como así de poder diferenciar las cosas. Y además, te digo que yo vengo justamente de un estrato social con carencias materiales de pequeña. Yo creo que no tanto espirituales, pero sí materiales, en las que tuve que ver ciertas diferencias, en las que tuve que pasar por mi propia piel lo que significa no ser escuchada, lo que significa ser invisibilizada, lo que significa ser dejada de lado porque tu mamá no trae los regalos para la profesora, y lo que significaba tener que contar los panes para comer y partir los panes en exactamente los 5, 6, 7, 8 que éramos, porque somos 6 hermanos. Entonces, a partir de mi propia vivencia, yo sabía lo que era eso. Entonces, eso se despertó, se hizo un clic en mi alma cuando empecé a cantar por una razón y por un motivo, que era que había mucha injusticia en el mundo, había mucho que decir y había que empezar a decirlo ya. Y eso, y sigo diciendo cosas todavía. ¿Cómo encontrás la actualidad de la canción latinoamericana? Nuestro canto no es masivo, sin embargo siempre hay estas diferencias. Ya hemos hablado, bueno, creo que me estoy pasando el tema, pero alguna vez hablamos en el Ecuador, estaba Víctor Heredia. Claro, él tiene una convocatoria muy grande, entonces es todo muy relativo. Y creo que la canción social sigue siendo creo que es un espacio único que no va a morir, que sigue alimentándose de las vivencias, de la realidad, del amor, de la alegría, del gozo, porque si no estuviéramos gozando con lo que hacemos, no estaríamos aquí. Sin embargo, sí, está lleno de retos y creo yo que este instante se da yo veo algo como un renacimiento, como un reencauce. Mira, si yo me encuentro con gente que lleven esto mucho tiempo, o no nos hemos encontrado a pesar de que estamos mucho tiempo en esto, es como siempre una oportunidad de rehacer, de reencontrar, de reconocer cosas nuevas. Y para mí es eso, el presente es lo único que sirve. Y el presente de lo que es el momento que estamos viviendo ahora es inmensamente rico y todo está por hacer. Y todo lo que hagamos ahora nos va a dar la pauta del siguiente paso, que es ahora mismo. Bueno, muchas gracias, Gloria. Gracias a ti. Y bueno, sí, a veces yo sé que me enredo un poco con las palabras, pero y yo sé que el corazón puede decir más de lo que las palabras dicen. Entonces por eso me detengo y quizá en una canción puedo decir todo esto que a veces me enredo y lo hago sin enredarme demasiado. Gracias a ti y gracias a este encuentro, pues, que nos posibilita poder decir y estar aquí. Digo al diablo blanco y negro, sea rojo o amarillo. Digo al diablo blanco y negro, sea serrano o cubano, cholo, gringo o mestizo, si es el corazón el que habla, señorita. Ahí escuchamos la voz, la palabra, el pensamiento de la cantora ecuatoriana Gloria Arcos en este final de Rabia al Silencio. Como decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Ha sido un placer acompañarlos en esta tarde. Nos reencontramos la próxima semana. Aquí estamos, como para la siembra y señor. Y enyuntados, ahora vivimos enyuntados, como para la siembra. Enyuntados, y venga lo que venga, aquí estamos. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura